dejaste. De tú me dejaste. Esa mujer volvió a levantarme del suelo. ¿Dónde tú me dejaste? ¿Dónde tú me dejaste, bebé? Esa mujer volvió a levantarme del suelo. Que reclamáis, que gritáis, que te debo a ti. Que llamáis, que lloráis, que ahora vuelva a ti. ¿Qué pasó? Que te olvidáis lo que me hiciste a mí. Ignórame, te lo pido cuando pases. Tampoco no dejes ni un tipo de mensajes. Quiero que mi nueva mujer se relajes. No preguntes por mí, ¿dónde ando de viaje? Me hiciste perder tanto tiempo. Engañaste, jugaste con mi sentimiento. Y fue lento el proceso poder olvidarte. Diosito es mi testigo de cómo me mataste. Me entregué como weón, por weón cagué. ¿Qué pasó? No sé cómo me enamoré, pero mi vida cambió, no lo puedo creer. Eso se lo debo a esa mujer. Esa mujer volvió a levantarme del suelo. Sola, es porque hoy en día nadie te da mucha bola. Ahora te acercas y querís decirme papi hola. Oye perra, ahora me moví esa cola. Por favor desaparecete, ahí tení un dólar. Eso es lo que vale, dime por qué llora. Eso no funciona, ya no más, no more. Tú buscas el sí de mí, la respuesta es no. ¿Te parece extraño que me comporte así? Yo no soy Jay, yo no te vi. Manipulación de este pobre corazón. Es una violación lo que hiciste con mi amor. Estás en confusión si tú crees que morí. A través del micrófono te lo digo, tú perdí. Perdón, ya perdiste y yo no pienso volver. Aquí me quedo tranquilo con esa mujer. A veces se gana, a veces se pierde el amor. Ahora te toca a ti. Yeah. Ella Esa mujer volvió a levantarme del suelo.